Acordeones, hue, hue, hue, pa, se armó la pachanga, hombre, hue, hue, hue, pa, con esa chamaca, hue, hue, hue, hue, pa, se armó la pachanga, hombre, hue, hue, hue, pa, con esa chamaca. La marca, hay cumbia en la comarca, la gente ya la marca.